puse la otra mejilla y recibí un careo. Me paré de la silla, se cayó el cenicero. Toqué un gato negro, derramé el salero. Piro, no me mire el pelo, que es de mal agüero. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bolivian in this bitch, yo. En sus manos cagadas en mi comida, fo. Limpió su mierda si hubo un tequila gimador. ¿Qué querés decir, canzón? Me dejas un sinsabor. Cuido pa' las andas que quieran sacarme el tímpano. Y esa barra es pa' mí, negro, sí, pa' vos. Atando caos pa' encontrarlos y sonarlos sin pavor. Que tenga el descanso eterno el que le copia el timador. Luxación en el tabique, el pinochito en Arizón. Papi, desnegas, no dan ni rabia. Más weón, quien quiera vender humo a los maestros de la labia. Soy un árbol de abundancia, no doy de mi sabia. Si la cucha no te aprueba, paila, pues la cucha es sabia. I don't give a fuck about what niggas be talking. Yo sigo en mi morada practicando el crip walking. Quieren ganar un Oscar y su cinta es disgusting. Me cago en mentirosos de viaje hasta Wisconsin. Silencio, les vuelo la intención. Conozco su precio, no vale ni un peso. Respete el proceso, sienta el retroceso. Va llegando un diablo negro a dar color a su lienzo. Saben qué hacer, yo tengo la batuta. Me cago en su estirpe y pongo a bailar hasta el hijo de puta. Muéstrame esas dos caras que a las dos les tiro escupas. Sufrir por Iscariote es lo que menos me preocupa. Los miro a los ojos y los sienten como un latazo. Sus candelas no derriten caramelos tan escasos. Les abro heridas, les echo limón y sal. Y me hago el desentendido porque andamos sin señal. Huelen quemado y quedamos sin señal. Vuelo aguardado porque andamos sin señal. Yo, volé en quemado y quedamos sin señal, negro. Vuelvo aguardado porque andamos sin señal, yo. No signo, no signo. Ey, manito, manito, entiende los signos, ¿eh? No signo, manito, no signo. Shut the fuck up. Caramelo tan escaso. Ay. Ay. Andamos.